morada. Da igual lo que me digan, que su liga está ganada. Ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Pa' hacer jugar en tierra cuando antes jugué en hierba. Iba tirando todo. Yeah.